Y también tenemos un ciclo de cine ambiental en el cine El Plata. La Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, está presentando el ciclo de cine ambiental Gritos de la Tierra, con la colaboración del Instituto Multimedia de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Este ciclo, que ya comenzó, se va a extender hasta el próximo viernes 14 en el cine El Plata, aquí cerquita en Juan Bautista Alberdi, 5751, en pleno barrio de Mataderos, y la entrada es libre y gratuita. La muestra se realiza para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, que fue el pasado 10 de diciembre. Va a haber un abanico de films de todo el mundo, desde el cine documental hasta el cortometraje animado, donde se tratarán problemas acuciantes del medio ambiente. Es para repensar el compromiso que la sociedad debe asumir ante el proceso de cambio climático, la crisis energética y la contaminación del suelo y aguas en el planeta. Entonces, en el cine El Plata, Juan Bautista Alberdi, 5751. Es de 13 a 20 horas y, bueno, hay un mail que es elplata@buenosaires.gov con B larga, .ar, y para ver la programación completa pueden entrar a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural.